olvidarlo hoy. No te prometo un para siempre. Andalucía a las 7. Saludarte desde Canal Fiesta Radio. Te invito a que vivamos juntos esta tarde noche hasta las 10. Estamos juntos hasta las 9 con Fórmula Fiesta. Y a partir de esa hora ya sabes que nos adentramos en la historia de la música, los éxitos de todos los tiempos, las anécdotas, cosas que sucedieron tal día como hoy, música internacional y nacional. Canciones que te van a acompañar, que te van a sonar mucho y que vas a cantar, bailar y, bueno, hacer unas maravillosas noches de otoño juntos aquí en Fórmula Fiesta hasta las 10, hora en la que llega, hoy nos salimos del fiesta. Bueno, vamos a ver cómo están las temperaturas y los cielos de Andalucía, parcialmente nubosos prácticamente en toda la comunidad autónoma con 17 grados en Huelva y en Sevilla, 18 en Cádiz, 15 grados en Córdoba, 19 en Málaga, 15 también en Jaén y Granada, 19 grados en Almería. Vamos a echarle un vistacito al tráfico según la DGT. Tráfico intenso en la 49 en Sevilla, en Huelva,

cosas a precios de 10, 15 y 20 euros. Siempre trabajamos por tu ahorro. Tiendas MGI. Te deseamos felices fiestas. ¡Ho, ho, ho! Feria de muestras de productos típicos y artesanales de la Sierra Morena de Sevilla, del 6 al 8 de diciembre en El Pedroso. 28 años compartiendo gastronomía, cultura, tradiciones, actividades de ocio. En el Puente de Diciembre, del 6 al 8, El Pedroso te espera en su feria de muestras. Organiza Ayuntamiento del Pedroso. Canal Fiesta Radio. Siempre he tenido miedo de quedarme cegada por la luz en la avenida, de no seguir viviendo y de olvidarme que la cosa que más quiero es la que más me cuida. Siempre he tenido miedo de lanzarme y de no poder frenar otra caída. Si no salí corriendo fue porque te vi esperando en un rincón para sanar mi herida. Todo ese dolor que me dejaron, que entraba por mi voz y me la fue apagando. Contigo no me duele tanto. Desde que estás aquí, no me imagino sin ti. Ahora hay color donde solo había gris. Desde que estás aquí, creo que ya lo entendí. El cielo tiene otro matiz que se refleja en mí. Y le dan otro matiz a todo, a los colores, al cielo, a la vida, a la tarde, a todo. Te lo cambian para bien y para mejor. Y aparecen así, chas, y aparecen a tu lado. Después de disfrutar contigo de Malú y Prince Royce, vamos con esta magnífica versión de Super Submarina del éxito de Alex y Cristina. Hago chas, te aparezco a tu lado. No soy más que tú, tu fantasía. ¿Cuántas veces soñaste que sí? Realidad, pero lo que tú no sabías es que los sueños no se pueden dominar. Cuando crees que me ves, cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado. ¿Quieres ir tras de mí? Pobrecita de ti, no me puedes atrapar. Y yo soy capaz de entrar en tus sueños, de volar por el cielo y caminar sobre el mar, y de pronto hacerme de carne y hueso para que tú me puedas acariciar. Cuando crees que me ves, cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado. ¿Quieres ir tras de mí? Pobrecita de ti, no me puedes atrapar. Si tal vez tú traes alguna invitada, si se pone pesada y no te sobre la espalda, un par de trucos y no vuelve más. Cuando crees que me ves, cruzo la pared, hago chas y aparezco.

buena hora. Domingo de otoño, 9 de la noche. La madre experiencia me ha dicho que ya no me conforme. El tiempo y los años colocan a uno donde corresponde. Lo que nace puro también se corrompe. Y tú, ¿cómo te atreves otra vez a dar marcha atrás? Has tenido tanto tiempo, mejor te quedas como estás. Permíteme decir que a buena hora vienes a decirme que yo soy esa persona que ha sabido darte lo que el corazón no borra. Ahora te equivocas, a buena hora vienes a curar el alma que dejaste rota y a cambiar mi vida porque ahora sé. ¿Dónde pones el ojo? ¿Pones la bala? Eso es lo que se dice. Shakira, ya sabes que protagoniza nuestro número uno esta semana y también esta buena puntería, que es un sonido así como muy alegre para esta tarde del martes 26 de noviembre. Vamos con esta artista que tiene 19 años, que se llama Ruslana y que es estrella del rock. Corta y a veces parece que la suerte está escondida. Yo solo quiero lo que me pertenece, que empiece la partida. Yo no estoy pa' cumplirle los sueños a otro en un horario de oficina. Tu corbata y tu traje de adulto conmigo no combina. Mamá, yo quiero crecer sin desaparecer. No volver a mi casa hasta el fin del mes. Era todo un estadio, cantando de pie. Porque lo de estudiar lo dejé pa' después. Los aviones, hoteles, los premios y el after es lo que me llena el corazón. Porque mamá, quiero ser, es una estrella de rock.

voy sintiendo mejor con el paso de los años. Aprendí del error y de quemarme las manos. Si lo hubiera camuflado, no sería tan extraño. Si no lo hubiera besado por hacerme más daño. No siento el dolor, si me engaño, ya me voy acostumbrando. Sepa mi voz. Otra vez. Nada fue casualidad, pero tengo que admitir que no era mi lugar a su lado. Sin que me mate la culpa, el sentimiento no se ha condenado. Nos autoengañamos, ¿eh? No nos gusta la realidad y nos gusta más la mentira que nos contamos. Estupenda, Miriam Rodríguez. Vamos ahora con este poco que me das, una banda mítica que seguro reconoces, Seguridad Social. Poco que me das me sabe a poco, y aunque desconozco tu intención, niña, sabes que me vuelves loco. Deja que te enseñe mi canción, te enseñe mi canción. Debes de saber que yo tampoco entrego mi amor a discreción. Quiero pensar que no me equivoco cuando te regalo el corazón, te regalo el corazón. Escapa mi control. Déjame que te coma la boca. Esta noche va a salir el sol. Va a salir el sol. Si a las 12 te haces calabaza, espero que no deje cicatriz. Después de un final feliz, un final feliz. Mi canción está hecha para locos. No te sirve si has perdido la ilusión. En mi mundo solo somos unos pocos guerrilleros optimistas.

buenas tardes. Un placer estar contigo en este martes 26 de noviembre de 2024. Soy Carmen Benítez, encantada de saludarte, de preguntarte qué tal, cómo va este inicio de semana. Espero que todo esté saliendo muy, pero que muy bien. Vamos a ver cómo están las carreteras a esta hora. Tenemos tráfico intenso en la S30 desde el kilómetro 15 al 13. El resto de carreteras tranquilas ya a las 8 de la tarde. Y el tiempo, ¿cómo evoluciona? Vamos a ver las temperaturas, que rondan los 17 grados en Huelva, son 18 en Cádiz, 14 grados en Sevilla, 16 grados en Córdoba, 19 en Málaga y Almería, 15 grados en Jaén y también en Granada. Así están las temperaturas en esta tarde-noche que estamos haciendo totalmente nuestra con todas estas canciones que nos animan, que nos acompañan y que nos permiten pues pasar un rato estupendo. Hagas lo que hagas, un poquito de deporte, volver a tu casa en coche, hacer a las gestiones que quedan pendientes en el día de hoy. A lo mejor sigues trabajando y nos tienes ahí contigo, a tu lado y siempre de tu lado, ya lo sabes. Bueno, pues mi invitación, vamos a estar juntos si quieres hasta las 10 de la noche, hasta las 9 Fórmula Fiesta, y a partir de esa hora pues nos adentramos en la historia de la música, los éxitos internacionales y nacionales, cosas que pasaron tal día como hoy, y a disfrutar, que para eso inventaron los días y las noches, a disfrutarlas aquí en Canal Fiesta Radio. Tuyos perdidos, entre amapolas, tus ojos relucen, son dos pistolas, las lenguas se abrazan. Ya no están solas, en la memoria más disparado. Ya no bebo, ya no fumo, lo consumo y lo presumo. Tú eres lo mejor, y antes de ti yo era lo peor. Cuanto más tú te alejas, ya, todo lo tuyo me recuerda a ti. Y cuanto más tú te alejas, ya, todo lo tuyo me recuerda. Soy de todas partes y mi ganga me cubre. Si no soy lo que yo quiero, Dios me libre. Puedo ser Celine Dion y un tigre. Puedo ser Celine Dion y un tigre. Reinventamos lo que era la vida, caminamos juntos. De

aquí. ¿Cómo quieres Dios que te quiera? Si no te tengo a ti, si no te tengo a ti. ¿Cómo quieres que te quiera? Si no te das a mí. La revisión de este éxito de Rosario, que cumple 20 años. Sí. Sebastián de atrás pues le pone también su toque personal. ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que no te quiera? Esa es la pregunta. 8 y 12, aquí estamos juntos disfrutando de Canal Fiesta y de estas propuestas musicales que nos invitan pues a sacar nuestro lado más dulce con Aitana ahora y cuarto 23.

geometrías del rayo. En mi laberinto de sueños, cada día me parezco más a mí mismo. Y eso a mí no me conviene, y eso a mí no me interesa. Tú en cambio sabes escapar de ti y sobrevolarte en círculos, buscando perspectiva alta y orillas de luz, paisajes marinos. Pobre de mí. Caso vacío, nido desierto, en las geometrías del rayo, ando perdido, y eso a mí no me conviene, y eso a mí me vuelve loco. Tu cambio sabe remontar serena, al atardecer buscando coplas, por rumbas de taberna, de bordón herido, de guitarra vieja. Pobre de mí, que no me reconozca en mis errores. Quiero desaparecer y aparecer contigo. Le eché la culpa a la noche de ayer, porque siempre la tengo que joder. Y luego quiero desaparecer y aparecer contigo. Aparecer contigo. No hay nada que no pueda arreglarse con un par de vinos. Le he dado a mi cabeza muchas vueltas y siempre está pidiendo. Contigo y no tuve tiempo para recuperarme. Traté de olvidar, pero sigo olvidando olvidarte. Como las horas que se escapan y nunca vuelven. Como el Madrid últimamente que nunca pierde. Como no voy a quererte. Como no voy a quererte. Le he dado a mi cabeza muchas vueltas y siempre está pidiéndome que vuelva. Solo espero que encontremos el camino.

Benítez, en Fórmula Fiesta. He pasado la noche preguntándome si estoy loca. Aún te siento aquí, tan cerca de mí. Tu ausencia no se nota. Y quiero morirme y volver a nacer. Yo quiero morirme para evitar conocerte otra vez. Y te vas, y te vas, y te vas y ya no vuelves. La verdad. Estamos iniciando semana, lo hacemos con energía, con ganas. Y a esta hora, pues bueno, a lo mejor ya estás preparando la cena, estás recorriendo tu camino y nos llevas contigo muy cerquita. Ya sabes que en esta hora repasamos los éxitos de la música de todos los tiempos. Cosas que pasaron tal día como hoy. También nos esperan pues un montón de canciones muy especiales. Siempre comenzamos con un super éxito y una voz que vas a reconocer. Swept away. de Adele, la banda sonora de 007 Skyfall. Impresionante. Bueno, ya te digo, buenas noches. Vamos a contarte cosas que pasaron tal día como hoy aquí en Canal Fiesta Radio. Vamos a recordar una figura de las que yo más admiro en el mundo de la música. Tal día como hoy, un 26 de noviembre de 1939, nacía Tina Turner en Nutbush, en Tennessee, Estados Unidos. Tuvo una niñez muy triste. La verdad es que la vida de ella fue en general una vida bastante complicada y muy dura. Cantante, actriz, compositora, bailarina, mujer apasionada, que cambió de nombre cuando fue descubierta por Ike Turner. Cambió su nombre original de Anna Mae Ballard por el de Tina Turner. Formaron un dúo en el año 1950 y tal día como hoy, 26 de noviembre de 1962. Tina se casaba con este Ike Turner en Tijuana, México, un hombre muy violento que la maltrató durante años. El día de la separación, pues tras recibir una paliza en una limusina, Tina acompañó a Ike a la habitación de un hotel en Dallas. Le masajeó la cabeza como solía hacer y cuando él se quedó dormido salió corriendo, cruzando una autopista. Imagínate, estuvo a punto de ser atropellada por algunos camiones y llegó a un motel llamado Ramada Inn. Dijo, oye, soy Tina Turner. Dijo con la cara aún ensangrentada y sin su peluca habitual. Habló al recepcionista y dice, solo tengo 63 centavos en el bolso, pero le prometo que si me ayuda, le pagaré en cuanto yo pueda. Bueno, no con todo eso, pues Ike no aceptaba el tema del divorcio, le mandó matones a amenazarla, la dejó sin un centavo, le hizo la vida imposible a esta mujer. Pero después de esa separación, cuando ya comenzó su carrera en solitario, que lo hizo con un disco llamado Prado Dancer en 1984, con esa producción maravillosa de Mark Knopfler, que fue un enorme éxito, con canciones como What's Love, Got to Do With It o Prado Dancer. A partir de ahí, esta mujer de ojos tristes, de gran contundencia y fuerza sobre los escenarios, pues remarcó su éxito mundial como intérprete. Cuando hizo 50 años, en aquel 50 aniversario, celebrando pues, la música y todo el tiempo que se dedicó a ella, decidió retirarse, fue en 2009, y nos dejó Tina Turner, pues con esa imagen de superación personal, de una mujer que se rehizo y que se hizo a sí misma. Así que vamos a recrearnos en uno de los éxitos de Tina, que además puso banda sonora a una película que ella misma protagonizó. Mad Max, más allá de la cúpula del trueno, con este We Don't Need Another Hero, nuestro homenaje a una mujer valiente, una mujer maravillosa y una artista descomunal, Tina Turner. Children, the last is coming. All else are castles built in the air. Mac, que es el Tango in the Night, que tenía este amor inmenso, grande, que lo ocupa todo, un sonido tan, tan suyo, tan personal, tan irrepetible, el de Fleetwood Mac en este Big Love. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. 26 de noviembre de 1991. Salía a la venta el disco Dangerous, considerado más adulto hasta el momento, de Michael Jackson. Sí, la producción de Quincy Jones, con una portada llena de simbología en un guiño que le hacía Sgt. Pepper de los Beatles. Vamos a quedarnos con uno de los éxitos de Michael. Temas sociales, habían pasado, ¿no?, esa etapa de fantasía y de ensueños, eran los temas, digamos, recurrentes, la temática en sus discos anteriores, un álbum maduro y un legado, el de Michael Jackson, y nunca nos cansamos de escucharlo. Who is it? Así se llama esta canción, 9 y 20 minutos de la noche. Yo ya te he contado esta historia en otras ocasiones, pero es que tal día como hoy, en 1994, el 26 de noviembre, celebraban dos semanas en el número uno en la lista de Estados Unidos de su álbum Hell Freezes Over, el primer trabajo que hacían juntos después de 1980. Habían pasado 14 años jurando y perjurando, sobre todo el señor Don Henley, que no volverían hasta que el infierno se congelara. ¿Y así se llamaba el disco? Hell Freezes Over, el infierno se ha congelado. Te hablo de los Eagles, que con esta canción pues dieron la vuelta al mundo gracias a esa reconciliación entre comillas. say you haven't been the same since you had your little crash, but you might feel better if they gave you some cash. The more I think about it, old Billy was right. Let's kill all the lovers, kill them tonight. You don't want to work, you want to live like a king. But the big bad world doesn't owe you a thing. Get over it. Get over it. If you don't want to play, then you might as well fit. Get over it. Get over it. De esta banda mítica llamada Creedence Clearwater Revival, con sus grandes éxitos, y este es uno de ellos, que además ha tenido varias versiones, y precisamente una de Tina Turner y Ike Turner, el Proud Mary. Son las 9:26 minutos de la noche. Vamos a seguir recordando éxitos, vamos a darle un toque español a la noche. Y con esta canción que les regaló Nacho Cano, llegó el éxito de una banda llamada Ole Ole. Se dice que Ana Torroja tenía un novio hipercontrolador que inspiró esta canción a Nacho Cano. Y ya te digo, fue el éxito que nos presentó una banda que cambió de, después de vocalista. La primera fue Vicky Larraz. Y a veces pues nos llevamos la banda a la cabeza, que nos gusta mucho surcar, sobre todo la edad de oro del pop español. Y ahí vamos a seguir con otro de esos éxitos inolvidables de una banda llamada Video. La noche no es para mí. Pues creo que la noche sí que es para nosotros, con este viaje en el tiempo y en los éxitos, con esta banda valenciana llamada Video. No para mí, no para mí. si la noche no es para nosotros, la hacemos nuestra. Vamos con uno de esos éxitos para la eternidad. Con uno de los artistas más carismáticos que hemos tenido en nuestro país. Se fue hasta Abbey Road con la London Philharmonic Orchestra para versionar un tema de Barry Ryan. Es un huracán profesional que viene y va buscando acción, vendiendo solo amor. Aniquilar, pisar por encima del bien y el mal es natural. Ella es natural. La historia de la versión que superaba de largo al original. Una canción que llegaba a todos, nos empapaba a todos, esa magia de Tino Casal. Un artista que además se trajo el glam, esos vestuarios fastuosos a la medida de su ídolo David Bowie. Maravilloso Tino Casal, siempre maravilloso. 20 minutos serán las 10 de la noche. Dar un paseo, ver una ciudad, ver sus casas o ver lo que siempre ves en las películas. El paseo por Nueva York de Sting no nos deja indiferentes. Englishman in New York suena aquí esta noche en Canal Fiesta para ti. Like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Man. majestuosa esta canción. Tiene además, pues eso, vas por ella y vas viendo pues cómo hacen cambios, cómo giran, cómo juegan con tus orejitas. Y por días, la banda de Roland Orzabal, que lanzaba el tercer disco en el 89, que se llamaba Las Semillas del Amor. Sowing the Seeds of Love. Se traía y evocaba el espíritu hippie, ¿no? Mucha paz. Y muchas buenas canciones aquí en Canal Fiesta Radio. Thank you. sensual todo, muy envolvente, muy bonito para dar paso a mis compis de hoy no salimos del fiesta. Y por eso te digo, Eduardo, que persigue tu sueño. Mira ese, empezó a tocar el xilófono y ha conseguido estar en un disco, pese a que todos se reían de él. Yo iba a decir gracias por estar loca por mí. Ah, vale, no, ya se me ha atravesado todavía. Madre mía. Me encanta el tío del xilófono. Cling, cling, cling. Cling, cling, cling, cling. Bueno, oye, siempre cada pequeño detalle cuenta al final. Hombre, claro. Vamos. Ya te digo que Jota tiene una cruzada especial contra los músicos... El saxo, yo no puedo con el saxo. Contra los músicos que no puedo con el saxo. Aparecen en discos... saxo no. Por ejemplo, el otro día puse un tema que llevaba un solo de violín. Sí. Era de Shakira, además. Sí, de Shakira. Y dije, también a Shakira en este tema se le fue un poco así la pinza. Dice, pero el del violín triunfo... Eso, o sea, es verdad. Sí, sí. Tiene una cruzada contra los músicos solistas, no sé qué le pasa. No, especialmente con el saxo, pero ahora mismo también el xilófono me ha llamado mucho la atención, porque me he imaginado a ese hombre cuando lo llamaron en casa, estaba estudiando una oposición probablemente para ser cartero o profesor de música. Era un tío amargado, porque lo que quería era triunfar con el xilófono, pues lo hizo. ¿No le vamos a hacer caso a Carmen? Sí, hombre. Pero, vale. Hola, Carmen. Es que, me da la sensación de que lo estás viendo como en una película, es una cosa. Pues, sí, lo estaba visualizando totalmente. El tío en la cocina, fíjate. Con una manzana así medio podridilla. Y un café gigante, un café gigante. La oposición. Sí. Perdonad, pero se me han desabrochado, iba a decir. Se me ha desenchufado los cascos, ya. Va a ser programa largo, ¿vale, Carmen? No. El programa de hoy ya promete. Sí. Puede salir por cualquier parte, ¿eh? Lo de la imaginación, mola. Bueno, ¿y el que vais a preguntar? Hoy vamos a pedir que la gente nos cuente si se ha encontrado alguna vez con un famoso y con quién. Sí. Depende, pero de lo que tú llames porque famoso. Porque es que ayer... Claro. Vimos, lo que sea. Ayer hombre, claro. Gente conocida. Ayer en el programa salió... Es un momento cantante, que tuvimos político. Loco, que hoy lo vamos a recordar en el resumen del programa, donde decíamos que en Miami viven... Todos los famosos. Todos los famosos. Y se encuentran allí constantemente uno a otro. Shakira. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te conozco, me encantaste en tu último álbum. Soy actor, gilipollas. Entonces, hoy vamos a preguntar a la gente si se ha encontrado alguna vez con... Miami, ¿no? No, si se ha encontrado alguna vez con un famoso y con quién, ¿vale? Ya está, esa es la pregunta de la noche. Vale, fácil. Vale. Yo me encuentro todas las noches con vosotros. Oye, mira. Bueno, ¿y nosotros contigo? Claro. ¿Entonces somos famosos? Digo, entre nosotros. Y aquí, me encantaste. Paula, que es fan de Pablo Alborán, le hemos contado que claro que en sus principios estaba andaba mucho por mi casa y está que no creo celosa. Que no va a dormir esta noche. No, estoy celosa, oficialmente. Así que lo sepas. Bueno, pues ahí queda. Ahí queda. Y las 10 también han quedado ahí detrás. Sí. Un son besote. Las 10, las 9 en Canarias. Ahí vamos, hasta mañana. Adiós. Andalucía a las 10. Ahora un resumen del programa de ayer ofrecido por JJ Blanes. Yo qué sé, tío. Tú no podrías patrocinarlo. Sí, claro, voy a poner dinero encima. En el último programa de hoy no salimos del fiesta. Que se te acerque uno y diga, y tú digas, yes. Yes, in the bibliotec. Allí mismo. In the small room. Sí, se van a Miami, pero al final en Miami te conocen porque... Sí, pero son todos los mismos, son todos famosos, entonces no se saludan. Todos tienen barco. Sí, te conozco. Mira, Shakira, te conozco. Mira, Piqué, no se lo digáis a Shakira, que está Piqué. Que saca un álbum. Yo lo que le propuse a Eduardo es llevar la realidad de la consulta a la radio. Entonces, bueno, lo quiero usar un poquito como conejillos de indias. Y si él me lo permite, durante 3 o 4 semanas, ponerlo un poquito a plan y cada lunes veríamos la evolución que tiene y hablaríamos de cómo ha llevado la semana para que la gente pueda entender. Lo vamos a pesar aquí. Vendré todos los lunes llorando. Quiero una hamburguesa. Eso está muy bien y es un mes solo.